Hola, buenas noches. Aquí estamos, como todos los lunes, Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo, que además de idear el programa, os habla ante el micrófono, presentándoos una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que semanalmente sale a vuestro encuentro en el 89.0 de las ondas o en las www.usal.es/radiouni. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes, os ofrece la tercera entrega de la serie que a lo largo del mes de mayo estamos dedicando a la poeta uruguaya Idea Vilariño, desaparecida hace solo dos semanas. Imagino que los poemas leídos en los dos programas anteriores os habrán permitido percibir la magnitud de su poesía. Además, espero que los comentarios que he ido dejando en el blog os hayan facilitado también un mejor acercamiento a su obra. Sobran, pues, ahora las palabras de presentación, de modo que podemos centrarnos en la degustación de los formidables poemas de la escritora sudamericana. En la emisión de hoy, el contrapunto sonoro a los versos que vais a escuchar lo ponen las canciones de un grupo excelente, con bastantes años ya de historia a sus espaldas, un grupo, los Tindersticks, que ha aparecido muchas veces en nuestro programa, pues sus canciones, tristísimas, rezumando nostalgia, introspección, delicadeza y pasión, se acomodan muy bien al espíritu de nuestra emisión y encajan también, por tanto, de maravilla, como veréis, entre los versos sufrientes y desgarrados de Idea Vilariño. Os deseo una vez más que disfrutéis de una hora agradable e intensa, sugestiva y emocionante. Sola, sola, sola bajo el agua que cae y cae. Los ruidos se agrisan, termina la tarde y siento que añoro o deseo algo, quizás una lágrima que rueda y que cae. Sola bajo el agua que cae y que cae, sola frente a todo lo gris de la tarde, pensando que añoro o deseo algo, quizás una lágrima color de la tarde. Sola bajo el agua, sola frente al duelo sin luz de la tarde, sola sobre el mundo, sola bajo el aire. Sola, sola y triste, lejos de todas las almas, de todo lo tierno, de todo lo suave. Silencio, tristeza, la muerte más cerca, en el marco triste y sin luz de la tarde. Pulling arms for life, try to put myself on the inside. If the love of that girl, she is sweet, you don't know why. For the love of that girl can never fall, it can never run dry. For the love of that girl, oye, te hablo a duras penas. Oye, te hablo a duras penas, con la voz destrozada. Hace frío, estoy vieja y nada vale nada. Yo tenía un rosal lleno de rosas y un vaso de miel clara, pero pensé, pensé, pensé y no me queda nada. Yo me hundí en los días, hondos, cálidos, en mi alma perfumada, en las noches absurdas y serenas. Hoy me hundo en la nada. Yo era tanto, tan bien, tan plenamente, tan armoniosamente modelada, y me deshice en piedra sin sentido, y casi no soy nada. Ya no soy yo ni nadie, estoy deshecha, muerta, no soy nada. Pensé, pensé, pensé, y hoy ya no queda más que esta pobre cosa destrozada. Thank you. long till I see you again. It's too long to be with you. You know this hand, they don't know what to do. You know this hand, they don't know how to. Give me that sweet release. give me that sweet relief. Give me that sweet relief. Make me so easy to bear, then I beg you. You make it so easy to bear, then I beg you. There's too much time. There's too much time. Hoy tengo el corazón frío y azul. Hoy tengo el corazón frío y azul, los ojos de neblina y las manos heladas. ¡Ay, madre, qué cansada estoy, qué cansada! Si ya no puedo más con este fardo sombrío que me he echado a la espalda, y estos que van conmigo y que me escuchan, se miran y preguntan, ¿de qué fardo nos habla? ¡Ay, madre, no sabes cómo estoy de cansada! Thank you. feather wing. It's pushing us further now. I reach out, gonna let it blow. And you stand, don't you fall. Touched it now, we've touched it, don't let it go. You should see my love when everything's pushing now, everything's moving now, and I don't know where to go. We've touched it now, let it show, let it show. Sí, hay una mujer que a veces abre un piano. Sí, hay una mujer que a veces abre un piano, o se abraza a un violín melancólicamente, o que dibuja cardos, o que tiene unas manos pálidas y sufridas que escriben al crepúsculo frases incoherentes, que peinan cada noche sus cabellos de bronce y bañan cada día sin luz su cuerpo vano. Ella habla con las gentes, ella ríe, hasta come y también tiene un nombre que tal vez es un eco. Pero nadie le paga su precio sobrehumano cuando tiende a los hombres sus ofertas de fuego. Ella misma se acepta con su forma y su vida como un hecho sencillo, concreto, definido. Y los hombres la buscan, la hieren o la olvidan, sin verla, sin saberla, aunque a veces la amaron hombres de ojos sombríos. Sí, existe una mujer, un hombre, una manera de vestirse, de andar o de ordenar los versos, una cosa que piensa en frías noches en vela, que si fuera un par de ojos y no toda esa luna que devuelve el espejo. Papa, come back to me. I know you feel the pain that I feel. I've heard that a thousand times. It seems behind every door, and I go rushing into the room to find nothing at all. I ran down into the street, I bathed in the city's noise. It seems no matter where I go, I still hear that voice. She sang, "Papa, and all the ships came in before the storm began." She sang, "Papa, come back to me. And now you feel the pain that I feel. I jumped on the nearest train. I traveled down to the shore. I screamed into the wave, but I still hear that roar. I picked up an old guitar. I tried to learn that song. It's been so many years now. Where did it all go wrong? Where did it all go wrong? I sang it every time. You sang it every time. You know I tried my best. He tried his best. I almost made it shine. He made it shine. I've made a fool out of you. He made a fool out of you. What's there the time? He sang it every time. We really saw this as he tried his best. We wanted so much more. We wanted so much more. We wanted something. We wanted something. I swear there the time. Come back to me. I know you feel the pain that I feel. Boo-ba. Come back to me. I know you feel the pain that I feel. Si no quiero, si no quiero, si no estoy esperando, si es mentira, si lo hago por vivir, por ir pasando. Si estoy aquí sin sueños, sin esperanzas y sin nada que me sirva, ni le sirva a la vida. Y los miro con asco, con paciencia, y me digo, se creen todo, se dedican a la vida, sufren, no dudan nunca mientras besan, se ríen, y sin sospechar nada, aseguran que aman. She hangs from me. See her face, she can't let go. I can't look in her eyes. She's holding on. She needed this to hurt me so. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. She said, I'm such a sad, I'm such a jerk. How can I ever forget the way that we are? Spend all your time with your eyes on the ground, looking for the star. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. And just for that moment I saw her in her eyes, and all it could be, it shot out of me. Mm-hmm. solitary. You have to remain worthy. This is all there is. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. And just for that moment I saw it arrive. How it all could be. It shot out of me. Eso, mi cansancio, mi angustia, mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. I keep them away from me. They won't behave, won't be what I want them to be. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. So many squandered moments, so much wasted time, so busy chasing dreams. I left myself behind. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. Dying slowly, you seem better than shooting myself. Just dying slowly, you seem better than shooting myself. But these words, darling, and nibbling away me. They go out when I'm sleeping. Won't let me get to my feet. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. Since it's dying slowly. You seem better than shooting myself. Just dying slowly. You seem better than shooting. If I could find no words to explain this fear that I would shout in my mouth. If I could find out honestly what's inside me, I would shout it out. Slowly, you seem better than shooting myself. Just dying slowly, maybe seem bitter than shouting it out. Some coffee, pull on that good pair of pants. I can get so far towards it, the feeling just falls away. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. I'm just tired, baby. I just need to lay down. I'm just tired, darling. I just need to lay down. I'm just tired, baby. I just need to lay down. I'm just tired, darling. Carta primera. Como ando por la casa diciéndote querido con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo querido y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, mirándonos, mirándonos mientras nos amábamos, mirándome tus ojos, tu cara toda, tú. Y era de vida o muerte estar así, mirarnos. Y cierro las ventanas diciéndote querido, querido, y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes. Yo me estoy detenida en tu mirar aquel, en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos. Y voy enajenada por la casa, apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote, sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido. I'd hear a calling, and I would raise myself to lift up to her love, and not look down on me. Forgiving me again, and I hear her calling. Do you wanna get out of the water? You wanna try and carry on? I get so alone. I get so alone. She sings inside me. It's so beautiful. Not hear her calling, but it's like a waterfall falling down on me. And I know that me, stars. I see the birds fly in that disgust massive to be free of that lie. Pull myself from under the weight of it all, and I hear her, hear her. Todo es muy simple. Todo es muy simple. Mucho más simple y, sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. You're wasting your time coming around here. What got you to thinking there was something new going on? You're wasting your time coming around here. What got you to thinking I had a different song? it hurts, sometimes it don't, you know. Some days it works so good, I can't see my way home. Sharpest chisel, the keenest eye. It's just that old song I've only got the one. So playful. Sometimes it works, sometimes it don't, you know. Some days it hurts, some days it feels real good. Sometimes it hurts, sometimes it don't, you know. Some days it works so good, I can see my way home. I meant to screw the door just to hear that sound. I meant for a little, just to see the light shine through. A little sea. Sometimes it don't, you know. Some days it hurts, some days it feels real good. Sometimes it hurts, sometimes it don't, you know. Some days it works so good. La piel, tu contacto, tu piel, suave, fuerte, tendida, dando dicha, apegada al amor a lo tibio, pálida por la frente, sobre los huesos fina, triste en las sienes, fuerte en las piernas, blanda en las mejillas y vibrante, caliente, llena de fuegos, viva, con una vida ávida de traspasarse, tierna, rendidamente íntima. Así era tu piel, lo que tomé que diste. There's so much to carry around. in a burst of joy. It just takes time. Hard work and toil. Can't tell how I feel when all you've got is company. You're sweating now, pouring down your brow. There's nothing here at all. There's only you. There's so much to carry around. But if she's tall, another stitch for me. Give her what she needs in. Put another stitch for me. Children crawl all over me, like I need to prove I don't deserve you anyhow. There's so much to leave, there's so much to carry around. But if she's tall, callarse. ¿Qué puedo decir ya que no haya dicho? ¿Qué puedo escribir ya que no haya escrito? ¿Qué puede decir nadie que no haya sido dicho, cantado, escrito antes? A callar. A callarse. They shuffled throughout our way, and never healed. Are those days, those days that follow us home, and peer through our window, and never healed. Nights, those nights they tiptoe by, they crackle under our pillow. And they hear that I yesterday's tomorrow. There I yesterday's tomorrow. There I yesterday's tomorrow. And still we try to reach for what is gone behind. And then here, the sun arrives, beat down until that light ran dry. And every moment burned with that fire. Yesterday's tomorrow. There are yesterday's tomorrow. There are yesterday's tomorrow. And then here. And all I'm hoping, all I'm wondering, Yesterday, Tomorrow's, esta última canción de los Tindersticks que acaba de sonar, esta maravilla, esta gema extraída de su último álbum, The Hungry Show, cierra por hoy Buscando Leones en las Nubes. Confío en que tanto los preciosos poemas de Idea Vilariño como las emocionantes canciones de los Tindersticks os hayan interesado y hayáis disfrutado de una hora de agradable radio. Alberto Marcos, que controla los aspectos técnicos del programa, y Alberto Sansegundo, que además de escoger textos y canciones, os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes próximo, en el que os ofreceremos la última entrega de esta miniserie de 4 programas dedicada a Idea Vilariño. No dejéis de entrar en nuestro blog si queréis leer más información sobre nuestras emisiones, y si queréis también participar con vuestras ideas, con vuestras sugerencias o meramente con vuestras opiniones. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Pasad unos buenos 7 días. Adiós. Yeah.